Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Y escuchábamos la palabra en el día de ayer del presidente Mauricio Macri, nada más y nada menos que abriendo la sesión ordinaria legislativa en el Congreso de la Nación y poniendo en primer plano el abordaje del debate sobre el proyecto de despenalización del aborto. El próximo 6 de marzo se va a presentar nuevamente y por séptima vez este proyecto en el Congreso. Diputadas de distintos bloques estarán presentes allí y justamente lleva la firma, por ejemplo, de Victoria Donda del Movimiento Libres del Sur, de Brenda Austin de la UCR de Córdoba, de Mónica Macha de la Unidad Ciudadana y Romina del Pla del Frente de Izquierda. Para meternos ya de lleno con este tema, estamos en contacto con Analía Bruno, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Buenos días, Analía. Aquí Maru y Anuka te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Analía, en principio preguntarte a partir de lo que acabamos de escuchar en el día de ayer y que reponemos a partir del audio que escuchamos recién, ¿cómo reciben y qué lectura están haciendo desde la campaña de esta iniciativa de Mauricio Macri de habilitarle al oficialismo el debate en el Congreso? Mira, en realidad se está diciendo mucho sobre esto y nosotras, digamos, vemos en lo que está pasando, digamos, el resultado de muchos años de militancia, activismo y masificación de la campaña y en general del movimiento de mujeres que ha tomado la consigna del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, digamos, de manera muy contundente. Y se está demostrando, ¿no?, en las calles, se está demostrando en todos los ámbitos. Digamos, yo ayer hablaba con compañeras de la campaña, yo soy médica generalista, atiendo en un centro de salud de la zona sur de la ciudad, y ya las mujeres vienen como distintas cuando... O sea, ha pasado estas dos últimas semanas donde la información está... llegando a todos lados, bienvenido sea. Digamos, nosotros hace 7 años que venimos presentando, esta es la séptima vez, como lo bien dijeron ustedes, la séptima, o sea, 12 años de campaña, la séptima vez que se presenta el proyecto, por lo tanto, recibimos con alegría que se auspicie el debate, sabiendo igual que va a ser muy duro, digamos, no somos inocentes, estamos en contextos regresivos más que... de aumentar los derechos, o sea, como que estamos en contextos raros como para pensar que se pueda habilitar la posibilidad del aborto legal, seguro y gratuito, y que, como para aclarar una cuestión, digamos, nuestro proyecto está apuntado a la despenalización del aborto y a la legalización del aborto, no es solo despenalización. Sabemos que vamos a tener que dar una pelea bastante argumentativa en cuanto a cómo va a ser la reglamentación de esa ley, si en algún momento se aprueba, pero, digamos, recibimos, digamos, como resultado de tanto esfuerzo durante tantos años, y no solamente los 12 años de la campaña, sino toda la lucha por el derecho al aborto en Argentina, rescatando la figura de muchas mujeres que individualmente comenzaron, como Dora Koledeschi, digamos, siempre hay que mencionarla, yendo solita al Congreso con los proyectos de ley, y bueno, y hoy estamos en este contexto, y bueno, bienvenido sea a dar pelea y a trabajar. ¿Se presenta con alguna modificación esta séptima vez que lo harán en el Congreso? No, es el mismo que se presentó hace 2 años, uh-huh. Que sí fue modificado del original, digamos. No es el mismo proyecto que originalmente presentó la campaña, pero, digamos, sí es el mismo que se presentó hace 2 años, la anterior vez, en el 16. Analía, vos hablabas de esta masificación, fueron aumentando también la cantidad de firmas que fueron consiguiendo de los diputados y de las diputadas a través de las veces que las fueron presentando. ¿Por qué crees que se da ahora, ¿no? En este año, en el 2018, con Mauricio Macri como presidente y también después de 3 años quizás del Ni Una Menos, de aquella primera movilización del Ni Una Menos. ¿Hay una lectura que hace? Sí, es la masificación del movimiento de mujeres y es la, digamos, los años de encuentros nacionales de mujeres que hacen que, o sea, también es eso, o sea, pensemos en los últimos encuentros de mujeres, los que eran más, digamos, accesibles, como Mar del Plata y Rosario, que estallaron las ciudades de las marchas de 70.000 mujeres, digamos, estamos ante un movimiento feminista y de mujeres que es contundente, es grande. Digamos, hay muchos pilares de unidad, hay diferencias, claro está, como en cualquier movimiento masivo, pero digamos, hay cosas, las cosas que se tienen claras en cuanto a qué nos une, se fortalecen, y bueno, y eso, vamos por un 8M increíble ahora en una semana, digamos, las asambleas de los que están siendo, digamos, la preparación del Paro Internacional de Mujeres, son de más de 1.000 mujeres en Buenos Aires, pero 500 mujeres en Córdoba, 700 mujeres en Rosario, en Chaco, en Jujuy, digamos, todos los días reciben noticias de asamblea de mujeres que están, digamos, siendo estos días para preparar el 8M, digamos, hay todo un movimiento que impulsa, digamos, hay como, o sea, es... Pensemos en el pañuelazo el 19 de febrero también, digamos, como que no hubo medio que no lo pudo, digamos, que lo tuvo que ningunear, digamos, hasta TN, digamos, está hablando del aborto, y es como, bueno, sí, está en todos lados, las mujeres que, digamos, en definitiva, atraviesan una situación de un embarazo no planificado, un embarazo inoportuno, un embarazo no deseado, un embarazo producto de una violación, un embarazo en la adolescencia, un embarazo cuando tenés 5 hijos, están escuchando todo esto, y están, digamos, muchas enterándose que decidir sobre nuestro propio cuerpo es algo que tenemos que tener como derecho, que no puede ser que ya sigamos siendo tuteladas por el Estado, por los maridos, o sea, podemos decidir sobre nuestro cuerpo, hay un montón que lo estamos diciendo, y bueno, es eso, digamos, me parece que son reconocer que, digamos, en los procesos históricos hay momentos como este. Y sí, somos oportunistas, si quieren decimos oportunistas, digamos, lo tomamos y vamos para adelante. Hablas de oportunismo también en relación a esto de que haya tomado el prime time de la televisión mainstream, el aborto, digo, con Señorita Bimbo poniendo la palabra a mi sorpresa. Totalmente, sí, totalmente, digamos. Yo siempre digo, no hay que desconocer ni invisibilizar, digamos, 40 años de lucha por el derecho al aborto en Argentina, digamos, mujeres, como te mencioné hace un rato, que solitas iban y convencían una por una, bueno, no hay que desconocer, pero claramente en este momento, digamos, y desde antes también, ¿no? Pero en este momento en donde las redes sociales como que son protagonistas en la cotidianidad de la gente, digamos, si algo aparece en una red social y se divulga, y sí, hay que tomarlo, porque es el elemento que tenemos hoy en día para difundir, digamos, y que esta información, porque, o sea, no es que por las redes sociales estamos, bueno, difundiendo otro tipo de información. Lo que se está diciendo y lo que la señorita Bimbo toma y es, a ver, somos mujeres autónomas, queremos decidir sobre nuestro cuerpo, esto es un derecho, las que se mueren son las pobres. Bueno, lo que venimos diciendo durante mucho tiempo nosotras, en el boca en boca, en la calle, juntando firmas, en talleres, en las academias también, porque la campaña por el derecho al aborto ha organizado cátedras libres por el derecho al aborto en un montón de universidades, entonces en la academia también. Pero bueno, sí hay que reconocer que, digamos, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, hacen que esta información llegue a más personas, digamos. Hay personas que... Entonces, bueno, sí, usémoslo, digamos. Nunca, digamos, olvidando lo histórico, ¿no? Es como que ahí me parece que tiene que estar el equilibrio. Mencionás lo histórico, mencionabas también a las integrantes históricas de la campaña. ¿Qué pasa cuando hablan con ellas? ¿Cómo lo están viviendo el día de hoy? Yo te digo que, digamos, yo por ahí soy, no soy ni de las históricas ni de las nuevas, digamos. Estoy como ahí, o sea, en el medio, tengo 40 años, y nada, trabajo en el tema porque soy médica y bueno, y feminista, y entonces, digamos, no puedo estar involucrada en el tema día a día, ¿no? Pero como, bueno, con las compañeras que nos enseñaron el camino, digamos, están, sí, están contentas, están expectantes, están preocupadas también, digamos. Uh-huh. Una, digamos, yo no voy a negar eso, de como yo también te decía, o sea, a mí me da, por ejemplo, bastante, como así, tener mucho cuidado en el momento en que si tenemos una ley y se vota, ¿cómo se va a reglamentar esa ley? Tal, digamos, cual, ¿no? Y también sabemos que las leyes tienen sus límites y que en realidad el aborto lo vamos a tener que seguir, digamos, peleando día a día, porque, digamos, los hospitales son lugares terribles donde a las mujeres, digamos, se las trata muy mal, donde hay muchos médicos que no tienen información, donde en realidad va a haber que hacer un trabajo muy, muy, muy arduo y de hormiga para que, digamos, una ley como este llegue a cumplirse en los lugares donde efectivamente se tiene que cumplir, digamos. Pero bueno, es por lo que venimos luchando hace muchos años, aunadamente hace 12 años en la campaña por el derecho al aborto. Entonces es como que, bueno, sí, es un momento especial, digamos, ¿no? Es como un momento para estar atentas y sí, aprovechar, ¿no? Y darle para adelante. El oficialismo ya deslizó que van a dar el debate de alguna manera buscando que se presente, que el proyecto del aborto no sea solamente, digamos, no quede como única opción, sino que además esté, por ejemplo, rodeado del aumento de las asignaciones universales por embarazo o de la agilización de los trámites de adopción. ¿Ven con preocupación estas posibilidades que aparezcan en las comisiones? Sí, a ver, se pueden como pensar en paralelo, pero la verdad que ahí es donde va a estar el punto. A ver, pueden aumentar las asignaciones universales o, bueno, agilizarse los tratamientos por adopción, pero la mujer que está en la situación concreta y dice, no, mira, yo en realidad no me importa ni la asignación, ni mucho menos dar en adopción, seguir un embarazo y dar en adopción, porque eso es como, bueno, digamos, es equiparable a la tortura, digamos, ¿no? O sea, seguir un embarazo forzado para dar en adopción se equipara a tortura. Entonces, cualquiera de las dos cuestiones son ofrecidas a una mujer que está con un embarazo inoportuno, un embarazo no deseado, lo que, como queramos llamarlo, lo quiere interrumpir, pero tiene viable el acceso a la interrupción y es una reglamentación, y la reglamentación nos aporta que esa mujer llega a un centro de salud y dice, hola, ¿qué tal? Quiero abortar, estoy de tantas semanas, y se la habilita completamente con medicación gratuita o con el procedimiento que ella elija. Si es que requiere estar internada, que se le interne inmediatamente o que, digamos, y que todo lo que se apunte a la atención de esa mujer sea un aborto seguro y que le posibilite el acceso al derecho, bueno, que se discutan las otras cosas en paralelo. Digamos, la mujer que está decidida no va a optar por ni la asignación, ni mucho menos por seguir un embarazo y dar en adopción si tiene abiertamente la posibilidad de un aborto legal, seguro y gratuito en el lugar donde ella elija hacerlo. De todos modos, con lo poco que todavía sabemos de estas iniciativas que puede llegar a ofrecer el oficialismo, suena como un poco perverso en algún lugar, digo, totalmente, porque son políticas públicas, sí, completamente distintas. Digo, por un totalmente lado está la ley de adopción y por otro lado está la asignación universal por embarazo, pero que atienden necesidades de la sociedad completamente distintas, y ponerlas en juego en el marco de la discusión de la despenalización y legalización del aborto es por lo menos perverso. Totalmente, sí, completamente, o sea, de acuerdo. Pero bueno, no pueden hacer una ley que hable de todo junto a la vez, digamos. O sea, eso es como que está bien, habilitan los debates en el paralelo, pero digamos, vamos por eso, digamos, vamos por una ley de aborto legal, seguro y gratuito, aborto voluntario, y bueno, y a ver cómo se reglamenta la posibilidad del acceso a ese derecho. Analía, vos decías antes que la legalización del aborto justamente es un punto de partida, no es la meta. ¿Cuáles son esas otras estrategias, las otras herramientas que hay que seguir profundizando? Ayer el presidente habló también de la educación sexual integral. Por supuesto, bueno, pero por eso, como les decía, tenemos la ley de educación sexual integral del año 2006 y es escaso el cumplimiento, ¿no? No hay, o sea, no es algo que esté en todas las escuelas de igual manera, depende de, digamos, la voluntad de maestros, maestras que se capacitan en el tema y entonces después regresan a las aulas con esa información y tratan en contextos difíciles, porque en realidad quizás la directora o el director de esa escuela no está en la misma sintonía y en el aula de a poquito pueden instalar el tema. Por supuesto que como decíamos, ¿no? Las leyes no garantizan y todo el trabajo que se pueda hacer en todos los pilares que siempre menciona la campaña en su eslogan, que es la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, que bueno, que quizás una también en tantos años de lucha, esta última consigna, si bien sigue presente, también es aborto legal para decidir, porque esto es un derecho, porque las mujeres tenemos ese derecho y no tiene que ser ninguneado en ningún momento de nuestras vidas. Entonces, educación sexual, sí, profundizar, digamos, la capacitación seria y masiva de los maestros y maestras, que sea una bajada de línea desde el Ministerio de Educación, digamos, no puede ser que dependa de la voluntad individual de maestros, maestras que van a cursos de educación sexual o hacen un posgrado que... No, digamos, y eso, pero bueno, ahí tenemos un montón de trabajo por delante todavía. Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, digamos, también estamos en un contexto como raro, porque paralelamente esta gestión quiere instalar la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que va a ajustar muchísimo la atención pública. Entonces, también es de cuidado pensar, bueno, a ver qué, las mujeres van a tener que comprar sus anticonceptivos, cómo se va a acceder, digamos, hay como toda una cosa en el medio que es de mucha preocupación, digamos, como te dije al principio, no somos inocentes, ¿no? Como que sabemos que, digamos, no estamos en un gobierno que es inesperado también a la vez, una nunca pensó que justo Macri iba a decir lo que dijo ayer, digamos, como una locura, parece que es, no sé, como una cosa rara, pero porque no se corresponde, digamos, con todo lo que este gobierno está haciendo de recorte, de ajuste, de es todo como muy raro. Pero bueno, o sea, logramos la ley y después va a haber que trabajarla. Y bueno, la otra parte también que es fundamental es la capacitación permanente de profesionales de la salud en la atención de mujeres en esta situación. Absolutamente. Pero como te decía, digamos, también se multiplicaron las cátedras por el derecho al aborto, digamos, ahora va a empezar una cátedra optativa en trabajo social, hubo cátedras libres en psicología, en sociología, en Rosario tenemos una cátedra de aborto incluida en medicina, digamos, hay que seguir laburándolo, eso, permanentemente. El martes... Sí. El martes se presenta el proyecto entonces en el Congreso. ¿Habrá conferencia de prensa? Ay, perdón. Hola. Ay. No. Me atraganté, perdón. Sí. Te preguntaba. Si el martes 6 entonces se va a presentar el proyecto en el Congreso por séptima vez, ¿habrá conferencia de prensa allí? Exactamente, va a haber a las 10 de la mañana en el Congreso, sí. Muy bien, estaremos presentes allí. Te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y seguiremos igualmente en contacto, porque evidentemente hay que seguir con profundidad todo lo que suceda después de la presentación en el Congreso. Exactamente, bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba Analía Bruno, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, haciendo toda una perspectiva y poniendo en clave histórica también la lucha y la militancia de tantas mujeres que desde hace muchos años vienen llevando, o solas o acompañadas, y ahora cada vez somos más, este proyecto, esta iniciativa para la despenalización y la legalización del aborto.